Tenemos visita. No quiero ver a nadie. ¿De verdad? Si yo me pasara el día en compañía de ese vejestorio, me volvería loco. En fin, no puedes elegir. Rob espera. No me apetece ir. Ni a mí tampoco. Pero es el señor de Invernalia. Yo hago lo que él me diga y tú haces lo que yo te diga. Hodor. Hodor. Ayuda a Bran a bajar. Hodor. Recibí una bienvenida algo más efusiva en mi última visita. Cualquier hombre de la Guardia de la Noche es bienvenido. Cualquier hombre de la Guardia de la Noche, pero no yo, ¿eh, muchacho? No soy vuestro muchacho, Lannister. Soy el señor de Invernalia mientras mi padre esté fuera. Pues debéis aprender la cortesía de un señor. Así que es cierto. Hola, Bran. ¿Recuerdas algo de lo que pasó? No recuerda nada de aquel día. Curioso. ¿Qué hacéis aquí? Tu encantador acompañante sería tan amable de arrodillarse. Ya me empieza a doler el cuello. Arrodíllate, Hodor. ¿Te gusta montar, Bran? Sí. Quiero decir que me gustaba. El niño ha perdido el uso de las piernas. Con el caballo y la silla adecuados, hasta un tullido puede montar. No soy un tullido. Entonces yo no soy un enano. A mi padre le regocijará saberlo. Te traigo un regalo. Dáselo a tu guarnicionero. Él hará el resto. Debéis adaptar el caballo para el jinete. Empezad con un potro y enseñadlo a responder a las riendas y a la voz del chico. ¿De verdad podré montar con esto? Lo harás. A caballo serás tan alto como cualquiera. ¿Esto es algún truco? ¿Por qué queréis ayudarlo? Porque siento debilidad por los tullidos, los bastardos y las cosas rotas. Habéis sido gentil con mi hermano. La hospitalidad de Invernalia es vuestra. Ahorradme las falsas cortesías, Lord Stark. Hay una posada junto a la muralla. Encontraré cama allí y ambos dormiremos mejor. Juego de Tronos. Estaba cayendo una ligera nevada. Bran sentía en las mejillas los copos que se deshacían en la más suave de las lluvias en cuanto le llegaban a la piel. Se irguió en el caballo y observó cómo levantaban el rastrillo. Por mucho que intentara mantener la calma, el corazón le revoloteaba como una mariposa en el pecho. ¿Preparado? Preguntó Rob. Bran asintió, tratando de que no se le notara el miedo. No había salido de Invernalia desde la caída, pero estaba decidido a cabalgar con tanto orgullo como cualquier caballero. Entonces, adelante. Rob clavó los talones a su gran capón gris y blanco y el caballo trotó bajo el rastrillo. «Vamos», susurró Bran a su montura. Rozó ligeramente el cuello de la potranca castaña, que echó a andar. Bran la había llamado bailarina. Tenía 2 años y, según Joseph, era más lista que ningún otro caballo. La habían entrenado especialmente para que respondiera a las riendas, a la voz y a los toques. Hasta entonces Bran solo la había montado por el patio. Al principio, Odor o Joseph la guiaban, con Bran asegurado con cinturones a la silla de gran tamaño que había dibujado el gnomo. Pero en los últimos 15 días la había montado solo. Había ido al paso, al trote, en círculos, y cada vez se volvía más audaz. Pasaron junto a la caseta del guardabarrera, cruzaron el puente levadizo y salieron al exterior. Verano y viento gris trotaban junto a ellos sin dejar de olfatear el aire. Los seguía Theon Greyjoy, con un arco largo y un carcaj lleno de flechas. Les había contado que tenía intención de abatir un ciervo. Tras él iban 4 guardias con cotas de mallas y cascos, y Joseph, un mozo de cuadras flaco, al que Rob había nombrado caballerizo mayor durante la ausencia de Ulen. A Bran le habría gustado más ir a solas con Rob, pero Al Mollen no lo permitió, y el maestre Luwin respaldaba su opinión. Quería estar cerca si Bran se caía del caballo o se hacía daño. Más allá del castillo estaba la plaza del mercado, con los tenderetes de madera desiertos en aquel momento. Cabalgaron por las calles embarradas del pueblo, pasando junto a hileras de pulcras casitas de troncos y piedra vista. Solo 1 de cada 5 tenía habitantes, y en esas las chimeneas dejaban escapar finos tentáculos de humo. El resto se irían ocupando a medida que hiciera más frío. Según la vieja Tata, cuando cayera la nieve y los vientos gélidos soplaran del norte, los granjeros abandonarían los campos helados, cargarían sus carromatos y la ciudad invernal cobraría vida. Bran nunca lo había visto, pero según el maestro Luwin, el momento estaba cada vez más cerca. El fin del largo verano se avecinaba. Se acerca el invierno. Unos cuantos aldeanos miraron con temor a los lobos huargos que acompañaban a los jinetes. Un hombre se sobresaltó tanto que incluso dejó caer la brazada de leña que llevaba, pero la mayor parte del pueblo se había acostumbrado ya a ellos. Al ver a los muchachos, hincaron una rodilla en tierra y Rob los saludó de uno en uno con gesto de gran señor. No podía asegurarse con las piernas, de manera que el vaivén del caballo hacía sentir inseguro a Bran al principio, pero la gran silla de montar, con cabeza gruesa y respaldo alto, resultaba muy cómoda, y los cinturones que llevaba en torno al pecho y a los muslos impedirían que se cayera. Al cabo de un rato, el ritmo empezó a parecerle casi natural. Poco a poco fue desapareciendo la ansiedad y hasta se atrevió a esbozar una sonrisa. Bajo el cartel del leño humeante, la cervecería de la aldea, había 2 mozas. Theon Greyjoy las llamó y la más joven se sonrojó y se cubrió el rostro con las manos. Theon espoleó su caballo para situarlo junto al de Rob. «La dulce Kira», dijo con una carcajada. «En la cama se retuerce como una comadreja, pero si le dices una sola palabra en la calle, se pone roja como una doncella. ¿Te he contado alguna vez la noche en que Besa y ella...» «Delante de mi hermano no, Theon», le advirtió Rob, mirando a Bran de soslayo. Bran hizo como si no hubiera oído nada, pero sintió los ojos de Greyjoy clavados en él. Seguro que estaba sonriendo. Sonreía mucho, como si el mundo entero fuera un chiste y solo él lo entendiera. Por lo visto, Rob admiraba a Theon y le gustaba estar con él, pero a Bran nunca le había caído bien el pupilo de su padre. «Lo estás haciendo muy bien, Bran», le dijo Rob acercándose a él. «Quiero ir más deprisa», respondió el niño. «Como quieras», Rob sonrió. Puso su capón al trote. Los lobos corrieron tras él. Bran hizo restallar las riendas con un golpe seco y Bailarina aceleró el paso. Oyó el grito de Theon Greyjoy y los cascos de los otros caballos a su espalda. La capa de Bran ondeaba el viento y la nieve le azotaba el rostro. Rob estaba mucho más adelante, de cuando en cuando echaba un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que Bran y los demás lo seguían. Sacudió las riendas de nuevo. Bailarina, suave como la seda, se puso al galope. La distancia se redujo cuando alcanzó a Rob en las lindes del Bosque de los Lobos, a 3 kilómetros de la ciudad invernal. Los demás habían quedado muy atrás. «¡Puedo cabalgar!», gritó Bran con una sonrisa. Era casi tan delicioso como volar. «Te echaría una carrera, pero me da miedo que me ganes». Rob hablaba en tono ligero y jocoso, pero Bran sabía que, bajo la sonrisa de su hermano, había cierta preocupación. «No quiero echar carreras». Buscó a los lobos huargos con la mirada. Los dos habían desaparecido en el bosque. «¿Oíste cómo aullaba Verano anoche?» «Viento Gris también estaba inquieto», asintió Rob. Tenía el cabello castaño demasiado largo y revuelto, y la pelusa gris que le cubría la mandíbula le hacía aparentar más de 15 años. «A veces tengo la sensación de que saben cosas, sienten cosas», suspiró. «Nunca sé qué debo contarte y qué no, Bran. Ojalá fueras mayor». «Ya tengo 8 años», replicó Bran. 8 años es menos que 15, pero no mucho, y después de ti soy el heredero de Invernalia». «Es verdad», Rob parecía triste y hasta un poco asustado. «Tengo que decirte una cosa, Bran. Anoche llegó un pájaro. Venía de Desembarco del Rey. El maestre Luwin me despertó». Bran sintió un ramalazo de temor. «Alas negras, palabras negras», decía siempre la vieja Tata. Y en los últimos tiempos los cuervos mensajeros le daban la razón. Cuando Rob escribió al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, el pájaro volvió con la noticia de que el tío Benjen seguía desaparecido. Luego llegó un mensaje del Nido de Águilas, de su madre, y tampoco eran buenas noticias. No decía cuándo iba a regresar, solo que había cogido prisionero al gnomo. A Bran le caía bien el hombre pequeño, pero el nombre de los Lannister le daba escalofríos. Había algo relativo a ellos, algo que debía recordar, pero cada vez que lo intentaba le entraban mareos y se le encogía el estómago. Rob se pasó el día entero encerrado tras sus puertas, reunido con el maestre Luwin, Theon Greyjoy y Alice Mollen. Después partieron caballos con las órdenes de Rob para todo el norte. Bran oyó hablar de Foso Cailin, la antigua fortaleza que los primeros hombres habían construido en la cima del cuello. Nadie le contaba qué pasaba, pero sabía que no podía ser nada bueno. Y ahora otro cuervo, otro mensaje. Bran se aferró a la esperanza. «¿Lo enviaba madre? ¿Dice cuándo va a volver?» Era un mensaje de Alin en Desembarco del Rey. Jory Castle ha muerto. Will y Heward también. Los asesinó el Matarreyes. Rob alzó el rostro hacia la nieve. Los copos se le derritieron en las mejillas. «Los dioses los acojan en su seno». Bran no sabía qué decir. Se sentía como si le hubieran quitado el aliento de un puñetazo. Jory había sido capitán de la Guardia de Invernalia desde antes de que él naciera. «¿Han matado a Jory?» Se acordó de todas las veces en que Jory lo había perseguido por los tejados. Lo veía claramente, cruzando el patio a zancadas, vestido con su cota de mallas, sentado en su lugar habitual del salón principal, bromeando mientras comía. «¿Por qué querría nadie matar a Jory?» «No lo sé». Rob sacudió la cabeza, se le veía el dolor en los ojos. Y eso no es lo peor, Bran. Durante la pelea, el caballo de padre cayó y lo pilló debajo. Alin dice que tiene la pierna destrozada y... Maestre Pisel le ha dado la leche de la amapola, pero no saben bien cuándo... Oyó cascos de caballos que le hicieron mirar camino abajo, hacia el punto por donde se acercaban Theon y los demás. No saben cuándo despertará, terminó. Se llevó una mano al pomo de la espada y prosiguió con la voz solemne de Rob el Señor. Te prometo, Bran, que pase lo que pase, no olvidaré esto. Tenía algo en la voz que hizo que Bran sintiera aún más miedo. ¿Qué harás? Preguntó en el momento en que Theon Greyjoy tiraba de las riendas junto a ellos. Theon cree que debería llamar a los vasallos, dijo Rob. Sangre por sangre. Theon Greyjoy no sonreía, para variar. Se le veía una mirada hambrienta en el rostro fino y moreno, y el pelo oscuro le caía sobre los ojos. Solo el señor puede llamar a los vasallos, dijo Bran. La nieve empezaba a remolinarse en torno a ellos. Si tu padre muere, Rob será el señor de Invernalia, señaló Theon. Pero no se va a morir, le gritó Bran. Rob le cogió la mano. No se morirá, Bran, dijo Rob con voz tranquila, cogiéndole de la mano. Hablamos de padre. De todos modos, ahora el honor del norte está en mis manos. Cuando nuestro señor padre se marchó, me dijo que fuera fuerte por ti y por Rickon. Ya casi soy un hombre, Bran. Quiero que vuelva, madre, dijo el niño acongojado mientras se estremecía. Miró hacia el camino. El maestre Luwin se divisaba a lo lejos en su asno. ¿El maestre Luwin piensa también que hay que llamar a los vasallos? El maestre es tímido como una anciana, dijo Theon. Padre siempre le pedía consejo, recordó Bran a su hermano. Y madre también. Igual que yo, insistió Rob. Pido consejo a todo el mundo. La alegría de Bran se había derretido como los copos de nieve sobre el rostro. Unos meses antes, la idea de que Rob llamara a los vasallos y partiera a la guerra le habría emocionado. Pero en aquel momento, lo único que sentía era temor. ¿Volvemos a casa? Preguntó. Tengo frío. Tenemos que buscar a los lobos, dijo Rob mirando alrededor. ¿Puedes aguantar un poco más? Aguanto lo que tú aguantes. El maestre Luwin le había advertido que no cabalgara demasiado por si la silla le hacía daño. Pero Bran no iba a reconocer ninguna debilidad ante su hermano. Estaba harto de que todos lo rodearan constantemente para preguntarle cómo se encontraba. «Pues vamos a dar caza a los cazadores», dijo Rob. Iniciaron el trote para salir del camino real y adentrarse en el bosque de los lobos. Theon lo siguió rezagado, iba charlando y bromeando con los guardias. Bajo los árboles todo era más agradable. Con un ligero tirón de riendas, Bran hizo que Bailarina fuera al paso y se dedicó a mirar a su alrededor. Conocía bien aquel bosque, pero llevaba tanto tiempo confinado en Invernalia que se sentía como si lo viera por primera vez. Los aromas le inundaban las fosas nasales, el frescor de las agujas de pino, el olor a tierra de las hojas podridas, los rastros de los animales, las hogueras lejanas. Divisó el movimiento de una ardilla negra entre las ramas nevadas de un roble y se detuvo para observar la telaraña plateada de una araña emperatriz. Theon y los demás se fueron quedando cada vez más rezagados hasta que Bran ya no alcanzó a oír sus voces. Más adelante se escuchaba el rumor de las aguas. Se fue haciendo más y más audible a medida que se acercaban al riachuelo. Las lágrimas le escocieron en los ojos. ¿Qué te pasa, Bran? Preguntó Rob. Me estaba acordando de una cosa, respondió. Jory nos trajo una vez aquí a pescar truchas, ¿te acuerdas? A ti, a Jon y a mí. Sí, me acuerdo, asintió Rob en voz baja, triste. Yo no cogí ninguna, siguió Bran. Pero en el camino de vuelta, Jon me dio la suya. ¿Crees que volveremos a ver a Juan? Ya vimos al tío Benjen cuando vino el rey de visita, ¿no? Señaló Rob. Juan también vendrá a vernos algún día. El riachuelo bajaba muy crecido y rápido. Rob desmontó y guió su capón hacia la orilla. En la zona más profunda del paso, el agua le llegaba hasta medio muslo. Ató el caballo a un árbol al otro lado y volvió a vadearlo para recoger a Bran y a Bailarina. La corriente se remolinaba en torno a las rocas y las raíces de los árboles, y Bran sintió las salpicaduras en el rostro al cruzar. Aquello le provocó una sonrisa, y por un momento volvió a sentirse fuerte, entero. Alzó la vista hacia las copas de los árboles y soñó que se encaramaba a ellas hasta las ramas más altas, y todo el bosque se extendía a sus pies. Estaban ya al otro lado cuando oyeron el aullido, un aullido creciente que corría entre los árboles como una ráfaga de viento frío. Bran alzó la cabeza para escuchar. «Es verano», dijo. En aquel momento, otro aullido se unió al primero. «Han conseguido una presa», dijo Rob al tiempo que volvía a montar. «Más vale que vaya a buscarlos. Espera aquí. Theon y los demás no tardarán en llegar». «Quiero ir contigo», protestó Bran. «Si voy yo solo, los encontraré antes». Rob espoleó a su capón y se perdió entre los árboles. Cuando se encontró a solas, Bran tuvo la sensación de que los árboles se cerraban en torno a él. La nieve empezaba a caer más densa. Se derretía tan pronto tocaba el suelo, pero a su alrededor, tanto las rocas como las raíces y las ramas empezaban a lucir ya una fina sábana blanca. Poco a poco se fue sintiendo incómodo. No sentía las piernas, que le colgaban inútiles en los estribos, pero la correa que llevaba en torno al pecho estaba muy apretada y la nieve derretida le había empapado los guantes, con lo que tenía las manos congeladas. No sabía por qué Theon y el maestre Luwin y Joseph y los demás tardaban tanto. Al oír el crujido de las hojas a su espalda, Bran movió las riendas para que Bailarina se diera media vuelta, con la esperanza de encontrarse con sus amigos. Pero los hombres harapientos que aparecieron en la orilla del río eran completos desconocidos. «Buenos días», saludó nervioso. Una simple mirada le había bastado para saber que no eran guardabosques, ni tampoco campesinos. De pronto se dio cuenta de lo lujosas que eran las ropas que llevaba. Lucía un chaleco nuevo, de lana gris oscura con botones de plata, y se aseguraba la capa ribeteada de pieles con un gran broche de plata. También las botas y los guantes tenían forro de piel. «Estás solo, ¿eh?», dijo el más corpulento, un hombre calvo de rostro curtido por el viento. «Pobre chico, se ha perdido en el bosque de los lobos». «No me he perdido». A Bran no le gustaban las miradas de los desconocidos. Los contó, eran cuatro, pero al volver la cabeza vio a dos más a su espalda. «Mi hermano se ha alejado un momento y mis guardias no tardarán en llegar». «Tus guardias, ¿eh?», dijo un segundo hombre con barba gris de varios días en las mejillas demacradas. «¿Y qué es lo que guardan, señorito, ese broche de plata que llevas en la capa?» «Es bonito», dijo una voz de mujer. Aunque no parecía una mujer, era alta y flaca, tenía el rostro endurecido como el de los demás y se ocultaba el pelo bajo un casco en forma de cuenco. Llevaba una lanza de 2 metros, con asta de roble negro y punta de acero oxidado. «Vamos a verlo mejor», sugirió el calvo. Bran lo miró nervioso. Las ropas del hombre estaban sucias, casi destrozadas, con parches marrones, azules, verdes, casi todos desteñidos hasta parecer grises, aunque quizá en el pasado su capa fue negra. El hombre de la barba incipiente también llevaba harapos negros, y Bran se sobresaltó. De pronto recordó al hombre al que su padre había decapitado el día que encontraron a los cachorros de Wargo. También aquel había vestido en negro y su padre le explicó que era un desertor de la Guardia de la Noche. «No hay ser más peligroso», fueron las palabras de Lord Eddard. «El desertor sabe que si lo atrapan se puede dar por muerto, así que no se detendrá ante ningún crimen por espantoso que sea». «El broche, mocoso», dijo el hombre corpulento y extendió la mano. «Nos llevaremos también el caballo», dijo una mujer más baja que Rob, con cara de plato y pelo rubio muy lacio. «Bájate, venga». Se sacó de la manga un cuchillo de hoja serrada. «No», tartamudeó Bran. «No puedo». Antes de que Bran tuviera tiempo de hacer que Bailarina se diera la vuelta para alejarse al galope, el hombre corpulento agarró las riendas. «Claro que puedes, señorito, y haz lo que te han dicho si sabes lo que te conviene. Mira cómo va sujeto a la silla, Steve». La mujer alta apuntó con la lanza. «Puede que diga la verdad». «Son correas, ¿verdad?», asintió Steve. Se sacó una daga de la funda que le colgaba del cinturón. «De eso me encargo yo». «¿Eres una especie de tullido?», preguntó la mujer baja. «Soy Brandon Stark de Invernalia», dijo Bran mirándolo rabioso. «Y si no sueltas mi caballo, os haré ajusticiar a todos». «No cabe duda, es un Stark». El hombre flaco de la barbita gris se echó a reír. «Solo los Stark son tan idiotas como para amenazar cuando debería estar suplicando». «Córtale la picha y métesela en la boca», sugirió la mujer baja. «A ver si así se calla». «Eres tan idiota como fea, Ali», dijo la mujer alta. «Muerto, el chico no vale nada. En cambio, vivo, por todos los dioses, ¿te imaginas qué nos daría Mans si le lleváramos como rehén a un pariente de Benjen Stark?» «A la mierda con Mans», bufó el hombre corpulento. «¿Acaso quieres volver allí, Osa? Estúpida, ¿crees que a los caminantes blancos les importará que tengas un rehén?» Se volvió hacia Bran y cortó la correa del muslo del chico. El cuero se abrió con un susurro. Había sido un tajo rápido y descuidado, profundo. Bran bajó la vista y vio la carne blanca por debajo de las polainas de lana. La sangre empezó a manar. Vio cómo se extendía la mancha roja. Tenía una sensación curiosa, como si estuviera presenciando todo aquello desde otro lugar. No había sentido dolor ni la más mínima molestia. El hombre dejó escapar un gruñido de sorpresa. «Suelta la espada ahora mismo y te prometo una muerte rápida e indolora», exclamó Rob. Bran volvió la cabeza, esperanzado, y allí estaba su hermano. Las palabras eran fuertes y seguras, pero su voz estaba llena de tensión. Iba montado, y tras él, en el caballo, se veía el cuerpo sangrante de un alce. Tenía la espada en la mano enguantada. «El hermano», dijo el hombre de la barba gris. «Qué valiente, ¿no?», se burló la mujer baja, la que habían llamado Ali. «¿Vas a luchar con nosotros, chico?» «No seas idiota, muchacho. Somos 6-1. Osa, la mujer alta, sopesó la lanza. «Bájate del caballo y suelta la espada. Te agradeceremos de todo corazón las monturas y el venado, y tu hermano y tú podréis marcharos». Rob silbó. Se oyó el sonido tenue de unas pisadas ligeras sobre las hojas húmedas. La maleza se apartó, la nieve cayó de las ramas más bajas y viento gris y verano salieron de la espesura. Verano olfateó el aire y gruñó. «¡Lobos!», se atragantó Ali. «¡Lobos huargos!», dijo Bran. Aunque aún no eran adultos, tenían mayor tamaño que ningún lobo, pero las diferencias eran evidentes para el ojo experto. El maestre Luwin y Farlen, el encargado de las perreras, se las habían enseñado. Los lobos huargos tenían la cabeza más grande y las patas más largas en proporción al cuerpo, con las mandíbulas mucho más alargadas y pronunciadas. Su aspecto resultaba aterrador en aquel momento, bajo la ligera nevada. Viento Gris tenía el hocico manchado de sangre fresca. «Son perros», dijo el hombre calvo, despectivo. «Me han dicho que no hay nada como una capa de piel de lobo para calentarse por las noches». Hizo un gesto brusco. «¡A por ellos!» «¡Invernalia!», gritó Rob al tiempo que picaba espuelas. El capón descendió al galope hacia el arroyo. Un hombre armado con un hacha se lanzó contra él, gritando, con la guardia baja. La espada de Rob le acertó de lleno en el rostro. Se oyó un crujido repugnante y la sangre manó a borbotones. El hombre de la barba gris descuidada tendió la mano hacia las riendas. Durante un instante las tuvo en las manos y Viento Gris cayó sobre él y lo derribó. Cayó de espaldas al arroyo, lanzando cuchilladas a ciegas con la daga mientras se sumergía. El lobo huargo se lanzó encima de él y las aguas se tornaron rojas sobre ellos. Rob y Osa se enfrentaron en medio del arroyo. La lanza de la mujer era una serpiente con cabeza de acero que se acercó al pecho del muchacho una, dos, tres veces, pero Rob desvió todos los golpes con su espada. Al cuarto o quinto intento, la mujer puso demasiado impulso en el ataque y perdió el equilibrio un instante. Rob cargó y la arrolló. A unos cuantos metros, Verano se lanzó como una flecha contra Ali. El cuchillo de la mujer lo hirió en un costado. Verano retrocedió enseñando los dientes, atacó de nuevo y cerró las mandíbulas en torno a su pantorrilla. La mujer menuda agarró el cuchillo con ambas manos e intentó apuñalarlo, pero el lobo huargo pareció presentir el ataque. Soltó la presa durante un instante con la boca llena de cuero, lana y carne ensangrentada. Ali se tambaleó y cayó, y el lobo atacó de nuevo, la derribó de espaldas y le desgarró el vientre a dentelladas. El sexto hombre intentó escapar de aquella carnicería, pero no llegó lejos. Estaba trepando por la orilla más lejana del arroyo cuando Viento Gris surgió de las aguas empapado. Se sacudió el pelaje, se lanzó hacia el hombre que huía, le seccionó el tendón de la corva de una sola dentellada y mientras su víctima se deslizaba gritando hacia las aguas, le desgarró la garganta. Ya solo quedaba el hombre corpulento, Steve. Cortó de un solo tajo la correa del pecho de Bran, lo agarró por el brazo y le dio un tirón. Bran cayó al suelo con un pie en el arroyo. No sentía el frío del agua, pero sí el acero de la daga de Steve en la garganta. «¡Atrás!», amenazó el hombre. «¡O le corto el pescuezo al mocoso, lo juro!». Rob, jadeante, tiró de las riendas. La ira se le esfumó de los ojos y bajó el brazo de la espada. En ese momento, Bran vio toda la situación. Verano destrozaba a Ali, arrancándole brillantes serpientes azules del vientre. La mujer tenía los ojos abiertos, pero Bran no sabía si estaba viva o muerta. El hombre de la barba gris y el del hacha yacían inmóviles, pero Osa se arrastraba hacia la lanza caída. Viento Gris, chorreante, se acercaba a ella. «¡Llámalo!», exigió. «¡Llama a los lobos o mato al tullido! ¡Venga!». «Viento Gris, Verano, conmigo», dijo Rob. Los lobos huargos volvieron las cabezas. Viento Gris trotó hacia Rob. Verano se quedó donde estaba, con los ojos fijos en Bran y en el hombre que lo amenazaba. Dejó escapar un gruñido. Tenía el hocico húmedo y rojo, pero había fuego en sus ojos. Osa se apoyó en el asta de la lanza para ponerse en pie. Le sangraba el antebrazo derecho, allí donde Rob la había herido. Bran vio que por la frente del hombre corpulento corría el sudor a chorros. Comprendió que Steve tenía tanto miedo como él. «Stark», murmuró. «¡Malditos Stark!». Alzó la voz. «Osa, mata a los lobos y quítale la espada». «Mátalos tú», replicó ella. «Yo no me pienso acercar a esos monstruos». Steve se quedó desconcertado por un momento. Le temblaba la mano. Bran sintió que le corría por el cuello un hilillo de sangre, allí donde lo presionaba con el cuchillo. El hedor del hombre le llenó las fosas nasales. Apestaba a miedo. «Tú», dijo a Rob, «¿cómo te llamas?» «Soy Rob Stark, heredero de Invernalia». «¿Este es tu hermano?» «Sí». «Si quieres que siga con vida, haz lo que te digo. Baja del caballo». Rob titubeó un instante. Luego, muy despacio, desmontó, todavía con la espada en la mano. «Ahora mata a los lobos». Rob no se movió. «¡Hazlo! ¿Los lobos o el chico?» «¡No!», gritó Bran. Si Rob obedecía, Steve los mataría de todos modos en cuanto los lobos no fueran ya una amenaza. El hombre calvo le agarró el pelo con la mano libre y se lo retorció hasta que Bran sollozó de dolor. «¡Cierra el pico, tullido! ¿Me oyes?» Se lo retorció aún más. «¿Me oyes?» En los bosques, tras ellos, se oyó un restallido repentino. Steve dejó escapar un grito ahogado y 15 centímetros de flecha con punta de acero parecieron brotar de su pecho. La flecha era de color rojo brillante, como si la hubieran pintado con sangre. La daga que amenazaba a Bran cayó al suelo. El hombretón se desplomó de bruces en el arroyo. La flecha se quebró bajo su peso. El niño vio cómo su vida se derramaba en las aguas. Osa miró a los guardias de su padre que salían de entre los árboles con las armas desenvainadas. Dejó caer la lanza. «Piedad, mi señor», dijo a Rob. Al acercarse al escenario de la carnicería, los guardias se fueron poniendo pálidos. Miraban a los lobos inseguros. Cuando Verano volvió para alimentarse del cadáver de Ali, Joseph soltó el cuchillo y corrió hacia los arbustos para vomitar. Hasta el maestre Luwin parecía conmocionado al salir de entre los árboles, pero enseguida se repuso, sacudió la cabeza y vadeó el arroyo para acudir al lado de Bran. «¿Estás herido?» «Me ha hecho un corte en la pierna», dijo Bran, «pero no noto nada». El maestre se arrodilló para examinar la herida y Bran miró hacia atrás. Theon Greyjoy estaba junto a un árbol centinela, con el arco en la mano. Sonreía, siempre sonreía. Había clavado media docena de flechas en la tierra blanda ante él, pero únicamente le había hecho falta una. «Un enemigo muerto es el espectáculo más hermoso que existe», anunció. «Jon decía siempre que eres un cretino, Greyjoy», le espetó Rob. «Debería encadenarte en el patio para que Bran practicara su puntería contigo». «Tendrías que darme las gracias por salvarle la vida a tu hermano». «¿Y si llegas a fallar?», replicó Rob. «¿Y si solo lo hubieras herido? ¿Y si en el último estertor le cortaba la garganta? ¿Y si le dabas a Bran? ¿Y si ese hombre hubiera llevado coraza? No lo sabías, solo le veías la capa y por la espalda. ¿Qué le habría pasado a mi hermano? ¿Te paraste a pensarlo, Greyjoy?» La sonrisa de Theon se había esfumado. Se encogió de hombros, malhumorado, y empezó a desclavar las flechas del suelo, una a una. Rob miró a los guardias. «¿Dónde estabais?», exigió saber. «Creía que nos seguíais de cerca». Los hombres se miraron entre ellos, alicaídos. «Y así era, mi señor», dijo Quent, el más joven, cuya barba era apenas una pelusilla castaña. «Pero antes nos detuvimos para esperar al asno del maestre Luwin, con perdón por la expresión, y luego él, la verdad...» Lanzó una mirada a Theon y apartó la vista al momento abochornado. «Vi un pavo», replicó Theon molesto. «¿Cómo iba a saber que dejaría solo al chico?» Rob volvió la mirada hacia Theon una vez más. No dijo nada, pero Bran nunca lo había visto tan enfadado. Por fin se arrodilló junto al maestre Luwin. «¿Es grave la herida de mi hermano?» «Un simple arañazo», respondió el maestre. Mojó un paño en el arroyo para limpiar el corte. Dos de ellos vestían de negro, dijo mientras lo hacía. Rob echó un vistazo al lugar donde Steve yacía en el arroyo. Las aguas agitaban los pliegues de la andrajosa capa negra. «Desertores de la Guardia de la Noche», dijo sombrío. «Tenían que estar locos para acercarse tanto a Invernalia». «A veces no resulta fácil diferenciar la locura de la desesperación», señaló el maestre Lewin. «¿Los enterramos, mi señor?», preguntó Quent. «Ellos no nos habrían enterrado a nosotros», replicó Rob. «Cortadles las cabezas, las enviaremos al muro. El resto se quedará para los buitres». «¿Y qué hacemos con esta?», preguntó Quent, apuntando a Osa con el pulgar. Rob se acercó a ella. La mujer le sacaba una cabeza de estatura, pero se dejó caer de rodillas ante él. «Perdonadme la vida, mi señor Stark, y seré vuestra». «¿Mía? ¿Para qué quiero yo a una desertora que rompe su juramento?». «Yo no he roto ningún juramento. Steve y Wallen escaparon del muro. Yo no. Los cuervos negros no admiten mujeres». «Échala a los lobos», recomendó a Rob Theon Greyjoy mientras caminaba hacia ellos con paso indolente. Los ojos de la mujer se clavaron en lo que quedaba de Ali y enseguida se apartaron. Se estremeció. Hasta los guardias parecían al borde de la náusea. «Es una mujer», replicó Rob. «Una salvaje», le informó Bran. «Dijo que me mantuvieran con vida para llevarme ante Mans Rider». «¿Cómo te llamas?», preguntó Rob. «Osa, para servir a mi señor», murmuró ella con amargura. «Lo mejor será que la interroguemos», dijo el maestre Lewin levantándose. Bran vio que el rostro de su hermano reflejaba un inmenso alivio. «Buena idea, maestre. Wayne, átale las manos. Vendrá Invernalia con nosotros. Y vivirá o morirá, según que nos cuente». «¿Quieres comer?», le preguntó Mord con el ceño fruncido. Llevaba en las manos gruesas de dedos cortos un plato de alubias cocidas. Tyrion Lannister se moría de hambre, pero no quería que aquel animal notara su debilidad. «Una pierna de cordero, muchas gracias», replicó desde el montón de paja sucia que había en un rincón de su celda. «Y un plato de guisantes y cebollitas, si puede ser. Pan recién hecho, con mantequilla, y una jarra de vino tibio para bajarlo todo. Si no hay cerveza, me da igual, no quiero ser demasiado exigente». «Son alubias», dijo Mord. «Toma». Le tendió el plato. Tyrion suspiró. El carcelero era una mole de 140 kilos de estupidez pura, con dientes amarillentos podridos y ojos oscuros diminutos. En el lado izquierdo de la cara tenía una cicatriz espantosa de un hacha que le había cortado la oreja y parte de la mejilla. Era tan predecible como feo, pero lo cierto era que Tyrion tenía mucha hambre. Tendió la mano para coger el plato. Mord lo apartó sonriente. «Aquí lo tienes», dijo manteniéndolo fuera del alcance de Tyrion. «¿Tenemos que jugar a la misma tontería en cada comida?» El enano se puso en pie trabajosamente. Le dolían todas las articulaciones. Hizo otro intento por alcanzar las alubias. Mord retrocedió y le mostró los dientes podridos en una sonrisa. «Aquí las tienes, enano». Mantuvo el plato en alto, con el brazo extendido, más allá del borde donde la celda terminaba y empezaba el cielo abierto. «¿No tienes hambre? Toma, ven a cogerlas». Los brazos de Tyrion eran demasiado cortos para alcanzar el plato, y tampoco tenía intención de acercarse tanto al borde. Bastaría un empujón de la pesada barriga blanca de Mord para que se convirtiera en una mancha roja en las piedras de cielo, al igual que les había sucedido a tantos prisioneros del nido de águilas a lo largo de los siglos. «Bien pensado, no tengo tanta hambre», declaró mientras se retiraba al rincón de la celda. Mord gruñó, abrió los dedos y el viento se llevó el plato. Unas cuantas alubias se colaron en la celda mientras la comida caía al vacío. El carcelero se echó a reír, con lo que su barriga se agitó como si fuera de gelatina. «Jodido cabrón, hijo de una mula con viruelas», escupió Tyrion, que no pudo contener la rabia. «Ojalá te mueras comido por la sífilis». Al salir, Mord le asestó una buena patada en las costillas con la bota de puntera de acero. «Lo pagarás», gimió doblado sobre sí mismo en el lecho de paja. «Te mataré con mis manos, lo juro». La pesada puerta blindada se cerró de golpe. Tyrion oyó el tintineo de las llaves. Para ser tan pequeño tenía una boca muy grande. Esa era su maldición, reflexionó mientras se arrastraba hacia el rincón de lo que los Arryn llamaban, no sin cierto humor, su mazmorra. Se acurrucó bajo la fina manta que era todo su lecho y se dedicó a contemplar el cielo azul y las montañas lejanas que parecían extenderse hasta el infinito. Añoraba con todas sus fuerzas la capa de gato sombra que le había ganado jugando a los dados a Marillion, quien a su vez la había robado del cadáver del jefe muerto de los bandoleros. Recordaba que las pieles cedían a sangre y a moho, pero eran gruesas y cálidas. Mord se la había quitado nada más verla. El viento le tironeaba de la manta con ráfagas apiladas como zarpazos. La celda era diminuta hasta para un enano. A metro y medio de donde se encontraba, donde debía haber un muro, donde en una mazmorra real habría un muro, terminaba el suelo y empezaba el cielo. Tenía aire fresco abundante, la luz del sol, y por las noches veía la luna y las estrellas, pero lo habría cambiado todo por el agujero más sombrío y húmedo de las entrañas de roca Casterly. «Volarás», le había asegurado Mord al empujarlo hacia el interior de la celda. «Dentro de 20 días, o de 30, o a lo mejor de 50, pero volarás». Los Arryn contaban con la única mazmorra de todo el reino en la que se permitía a los prisioneros escapar cuando lo desearan. Aquel primer día, tras pasarse horas reuniendo el valor que le quedaba, Tyrion se tendió de bruces en el suelo y se arrastró hasta el borde para asomar la cabeza y mirar abajo. Divisó cielo a unos 200 metros en picado. Asomó la cabeza y la giró cuanto pudo, y vio otras celdas a la derecha y a la izquierda, y también sobre la suya. Estaba en una colmena de piedra y le habían arrancado las alas. En la celda hacía frío, el viento aullaba día y noche, y lo peor de todo era que el suelo estaba en pendiente. Una pendiente muy ligera, sí, pero más que suficiente. Tenía miedo de cerrar los ojos, de deslizarse rodando en sueños, y a menudo se despertaba aterrado ante la posibilidad de estar cayendo hacia el borde. No era de extrañar que las celdas del cielo volvieran locos a los hombres. Los dioses me salven, el azul me llama. Había escrito algún ocupante previo en la pared con algo que se parecía demasiado a la sangre. Al principio Tyrion había sentido curiosidad por la identidad y el destino del prisionero. Más adelante decidió que prefería no saber nada. Si hubiera cerrado la boca a tiempo... Todo lo había empezado el maldito crío, que lo miraba desde arriba en su trono de arciano labrado, bajo los pendones de la luna y el halcón que identificaban a la casa Arryn. Tyrion Lannister estaba acostumbrado a que lo mirasen desde arriba, pero no a que lo hicieran críos de 6 años con ojos legañosos que tenían que sentarse sobre cojines para ganar un poco de altura. ¿Es el hombre malo?, había preguntado aferrado a su muñeco. Sí, respondió Lady Lisa sentada a su lado en un trono menor. Iba vestida de azul, perfumada y empolvada en honor a los pretendientes que invadían la corte. ¡Qué pequeño es!, dijo con una risita el señor del nido de águilas. Es Tyrion el gnomo, de la casa Lannister, el que mató a tu padre. La mujer alzó la voz para que la oyeran en todos los rincones de la sala alta del nido de águilas, para que las palabras resonaran contra las paredes blancas y las esbeltas columnas, para que todos los presentes la escucharan. Él mató a la mano del rey. Vaya, a él también lo maté yo, bromeó Tyrion como un idiota. Luego se dio cuenta de que había perdido una inmejorable ocasión para quedarse callado, con la cabeza inclinada. Vaya, si se dio cuenta. La sala alta de los Arryn era larga y austera. Las paredes de mármol blanco con vetas azules tenían una frialdad abrumadora, pero más fríos aún eran los rostros que lo rodeaban. El poder de Roca Casterly quedaba muy lejano, y los Lannister no contaban con amigos en el Valle de Arryn. Su mejor defensa habría sido el silencio y la sumisión. Pero Tyrion estaba de un humor de perros, demasiado cabreado para ejercer el sentido común. Se sentía avergonzado por haber flaqueado en el último tramo del ascenso hasta el nido de águilas, cuando las piernas atrofiadas se negaron a seguir sosteniéndolo. Bronn lo llevó a cuestas el resto del camino, y aquella humillación no hizo más que añadir leña a las llamas de su ira. «Pues qué ocupado he estado últimamente», dijo con amargo sarcasmo. «¿De dónde habré sacado tiempo para matar a tanta gente?» Debería haber recordado a quién se enfrentaba. Mientras estaban en la corte, Lisa Arryn y su hijo enfermizo y medio loco nunca disfrutaron con las muestras de ingenio, y menos si iban dirigidas contra ellos. «Nomo», dijo Lisa con tono gélido, «vigilad qué decís con esa lengua burlona, y cuando os dirijáis a mi hijo, hacedlo con cortesía, o os aseguro que os daré motivos para lamentarlo. Recordad dónde estáis. Esto es el nido de águilas. Los que os rodean son caballeros del valle, hombres de verdad que querían a Jon Arryn. Todos y cada uno de ellos morirían por mí». «Lady Arryn, si me sucede algo malo, mi hermano Jaime estará encantado de encargarse de ese tema». No había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando se dio cuenta de que estaba cometiendo una locura. «¿Sabéis volar, mi señor de Lannister?», preguntó Lisa. «¿Acaso los enanos tienen alas? Si no es así, lo más sensato será que os traguéis la próxima amenaza que se os ocurra». «No era una amenaza», replicó Tyrion, «sino una promesa». Al oír aquello, el pequeño Lord Robert se puso en pie de un salto, tan sobresaltado que se le cayó el muñeco. «¡No puedes hacernos daño!», gritó. «Aquí nadie puede hacernos daño. Díselo tú, madre. Dile que aquí nadie puede hacernos daño». «El nido de águilas es inexpugnable», declaró con tranquilidad Lisa Arryn. Atrajo a su hijo hacia ella y lo estrechó entre los brazos blancos y gordezuelos. «El gnomo quiere meternos miedo, cariñito. Los Lannister son todos unos mentirosos. Nadie le va a hacer daño a mi pequeñín». Lo peor del caso era que la condenada mujer tenía razón. Tras ver lo que había costado llegar allí, a Tyrion no le resultaba difícil imaginar cómo sería el ascenso para un caballero vestido con armadura mientras le llovían piedras y flechas y tenía que luchar contra enemigos para avanzar cada paso. La palabra pesadilla no bastaba para describir la situación. No era de extrañar que nadie hubiera tomado jamás el nido de águilas. Y ni aun así había conseguido callarse. «Inexpugnable no», replicó. «Molesto como mucho». «Eres un mentiroso». El pequeño Robert lo señaló con la manita temblorosa. «Madre, quiero ver cómo vuela». Dos guardias con capas azul celeste agarraron a Tyrion por los brazos y lo levantaron en vilo. Solo los dioses sabían qué hubiera pasado a continuación de no intervenir Catelyn Stark. «Hermana», dijo desde el lugar donde se encontraba junto a los tronos, «te ruego que recuerdes que este hombre es mi prisionero. No quiero que sufra daño alguno». Lisa Arryn lanzó una mirada fría en dirección a su hermana. Se levantó y se dirigió hacia Tyrion, arrastrando las largas faldas. El enano temió por un instante que fuera a bofetearlo, pero en lugar de eso ordenó a los guardias que lo soltaran. Cuando lo dejaron caer, las piernas le flaquearon de nuevo y cayó al suelo. Debió de ser todo un espectáculo la manera en que intentó ponerse en pie. Sucumbió a un calambre en la pierna derecha y cayó de bruces una vez más. Las carcajadas resonaron en la sala alta de los Arryn. «El invitado de mi hermana está muy cansado, no se sostiene en pie», anunció Lady Lisa. «Ser Bardis, llevadlo a las mazmorras. Le sentará muy bien una noche de descanso en una de las celdas del cielo». Los guardias lo levantaron. Tyrion Lannister, en el aire, pataleó débilmente con el rostro rojo de vergüenza. «No olvidaré esto», les dijo mientras se lo llevaban. Y no se le había olvidado, aunque tampoco le servía de gran cosa. Al principio se había consolado pensando que su encierro sería breve. Lisa Arryn solo quería humillarlo, nada más. Pronto enviaría a alguien a buscarlo. Y si no, lo haría Catelyn Stark para interrogarlo. Y él había aprendido la lección. Cerraría bien la boca. No se atreverían a matarlo de inmediato. Pese a todo, era un Lannister de Roca Casterly. Y si derramaban su sangre, tendrían que ir a la guerra. O eso se había dicho a sí mismo. Con el correr del tiempo, ya no estaba tan seguro. Quizás sus captoras solo pretendían dejarlo pudrir allí una temporada, pero tenía miedo de que las fuerzas le fallaran. No podría pudrirse mucho tiempo. Cada día estaba más débil y solo era cuestión de tiempo que las patadas y golpes de Mord le causaran daños graves, eso si el carcelero no lo mataba antes de hambre. Unas cuantas noches más de frío y hambre y el azul empezaría a llamarlo a él también. Se preguntaba qué estaría sucediendo más allá de los muros, los que había de su celda. Sin duda, Lord Tywin habría enviado jinetes en su búsqueda en cuanto le llegó la noticia. Quizá Jaime estaba en aquellos momentos al frente de un pequeño ejército en las montañas de la Luna, a menos que estuviera cabalgando hacia el norte en dirección a Invernalia. ¿Sabría alguien fuera del valle a dónde lo había llevado Catelyn Stark? También se preguntaba qué habría sentido Cersei al enterarse. El rey podía ordenar que lo liberasen, pero ¿a quién haría caso Robert? ¿A la reina o a la mano? Tyrion no se hacía ilusiones. El amor que el rey profesaba a su hermana era más bien escaso. Si Cersei tenía un mínimo de cerebro, exigiría que el propio rey ejerciera como juez de Tyrion. Ni siquiera Ned Stark podría poner objeciones sin cuestionar la honorabilidad del rey. Y Tyrion estaría más que encantado de arriesgarse a un juicio. Que él supiera, los Stark podrían acusarlo de todos los asesinatos que les vinieran en gana, pero no tenían pruebas. Que presentaran su caso ante el Trono de Hierro, ante los señores, sería su fin. Ojalá Cersei fuera tan inteligente como para verlo. Tyrion Lannister suspiró. Su hermana tenía cierta astucia, pero el orgullo la cegaba. En toda aquella situación, ella solo vería el insulto, no las posibilidades. Y Jaime era todavía peor, tan precipitado, tan testarudo, tan pronto a la ira. Su hermano jamás se molestaría en desatar un nudo si podía cortarlo en dos con la espada. ¿Cuál de los dos habría enviado al asaltante para silenciar al chico de los Stark? ¿De veras habían tenido algo que ver en la muerte de Lord Arryn? Si la muerte del anterior mano había sido un asesinato, se trataba de un crimen hábil y sutil. Los hombres de su edad morían a menudo por causas naturales. En cambio, enviar a cualquier imbécil a matar a Brandon Stark con una daga robada parecía una estratagema de lo más torpe. Y pensando en ello, resultaba muy peculiar. Tyrion se estremeció. Aquello sí que era una sospecha desagradable. Quizá en los bosques hubiera otras bestias, aparte del lobo huargo y el león. Y si era así, alguien lo estaba utilizando a él como marioneta. Tyrion Lannister detestaba que lo utilizaran. Tenía que salir de allí, y pronto. Sus posibilidades de enfrentarse a Mord y escapar eran entre escasas y nulas, y nadie le iba a pasar a hurtadillas una cuerda de 200 metros, así que tendría que emplear todas sus dotes de convicción para salir libre. Era la lengua lo que le había metido en aquella celda, así que la misma lengua tendría que sacarlo. Tyrion se puso en pie como pudo, haciendo caso omiso del suelo en pendiente que parecía tentarlo hacia el borde. Golpeó la puerta con el puño. «¡Mord!», gritó. «¡Carcelero! ¡Mord! ¡Quiero hablar contigo!». Tuvo que seguir llamando 10 minutos antes de oír el sonido de las pisadas. Retrocedió un segundo antes de que la puerta se abriera de golpe. «¡Haces ruido!», gruñó Mord con los ojos inyectados en sangre. Llevaba una ancha tira de cuero enrollada en torno a la mano carnosa. «Nunca les demuestres que tienes miedo», se recordó Tyrion. «¿Cuántas ganas tienes de ser rico?», preguntó. Mord lo golpeó. Fue un movimiento casi apático, con el revés de la mano, pero la tira de cuero restalló contra el antebrazo de Tyrion. La fuerza del golpe lo hizo tambalear y el dolor lo obligó a apretar los dientes. «Nada de palabrería, enano», avisó Mord. «Oro», dijo Tyrion con una mueca a modo de sonrisa. «Roca Casterly tiene mucho oro». «¡Ah!». El segundo golpe fue directo y Mord le puso más ganas. El cuero restalló contra las costillas de Tyrion y lo hizo caer de rodillas con un gemido. Se obligó a alzar la vista hacia el carcelero. «Hay un dicho popular, Mord», añadió. «Más rico que un Lannister». Mord gruñó, el cuero silbó de nuevo y acertó a Tyrion en el rostro. El dolor fue tan brutal que no se dio cuenta de que caía, pero cuando abrió los ojos de nuevo, estaba en el suelo de la celda. Le zumbaba el oído y tenía la boca llena de sangre. Intentó apoyarse para incorporarse, y la mano solo encontró el vacío. Retiró el brazo más deprisa que si lo hubiera metido en agua hirviendo, e hizo todo lo posible por no respirar. Había caído junto al borde, a escasos centímetros del azul. «¿Dices algo más?». Mord agarró la tira de cuero con las dos manos y la hizo restallar. El sonido hizo que Tyrion diera un salto. El carcelero se echó a reír. «No me va a empujar al aire», se dijo Tyrion desesperado mientras se arrastraba para alejarse del borde. «Catelyn Stark me quiere con vida, no se atreverá a matarme». Se limpió la sangre de los labios con el dorso de la mano y sonrió. «Eres duro, Mord». El carcelero lo miró sospechando una burla. «Un hombre tan fuerte como tú me sería muy útil». La tira de cuero voló hacia él, pero Tyrion tuvo tiempo de esquivarla. Le rozó el hombro en el retroceso, nada más. «Oro», repitió echándose hacia atrás como un cangrejo. «Más oro del que verías junto en toda la vida. Oro para comprar tierras, mujeres, caballos. Serías todo un señor. Lord Mord lanzó al cielo un escupitajo de sangre y flema. «Eso no es oro», dijo Mord. «Me atiende», pensó Tyrion. «Cuando me capturaron me quitaron la bolsa, pero el oro sigue siendo mío. Catelyn Stark es capaz de tomar prisionero a un hombre, pero nunca se rebajaría a robarle. Eso no sería honorable. Si me ayudas, te daré todo el oro». La correa de Mord restalló de nuevo, pero fue un golpe desganado, sin objetivo, lento, desdeñoso. Tyrion cogió la tira de cuero con la mano y la retuvo. «Y tú no correrás ningún riesgo, solo tienes que transmitir un mensaje». «Un mensaje», dijo el carcelero con el ceño muy fruncido, como si fuera la primera vez que oía aquellas palabras, y arrancó la correa de la mano de Tyrion. «Eso mismo, solo tienes que darle un recado a tu señora. Dile que...» ¿Qué? ¿Qué podía inspirar compasión a Lisa Arryn? De repente la inspiración acudió a Tyrion Lannister. «Dile que quiero confesar mis crímenes». Mord alzó el brazo de nuevo y Tyrion se preparó para recibir otro golpe, pero el carcelero titubeó. Se le veía en los ojos la lucha interna entre la desconfianza y la codicia. Quería el oro, pero temía que hubiera una trampa. Era la expresión del hombre que ha caído en trampas demasiadas veces. «Es mentira», murmuró. «El enano me quiere engañar». «Te lo pondré por escrito», juró Tyrion. Algunos iletrados desdeñaban la escritura, otros en cambio sentían una especie de reverencia supersticiosa ante la palabra escrita, la consideraban una cosa mágica. Por suerte, Mord pertenecía a la última categoría. «Escribe que me darás oro, mucho oro». «Sí, sí, mucho oro», le aseguró Tyrion. «Lo que hay en la bolsa no es más que el aperitivo, amigo mío. Mi hermano tiene una armadura de oro macizo». En realidad la armadura de Jaime era de acero recubierto con pan de oro, pero aquel imbécil sería incapaz de entender la diferencia. Mord acarició la correa, pensativo, pero al final se ablandó y fue a buscar papel y tinta. Cuando tuvo la carta en las manos, la observó con gesto de desconfianza. «Ahora ve a transmitir mi mensaje», lo apremió Tyrion. Tiritaba en sueños cuando fueron a buscarlo, ya bien entrada la noche. Mord abrió la puerta, pero no dijo nada. Ser Bardis Egan despertó a Tyrion de un puntapié. «Levántate, gnomo, mi señora quiere verte». Tyrion se restregó los ojos y amagó una sonrisa que estaba lejos de sentir. «Eso no lo dudo, pero ¿por qué crees que yo voy a querer verla a ella?». Ser Bardis frunció el ceño. Tyrion lo recordaba bien de los años que había pasado en Desembarco del Rey como capitán de la Guardia de la Mano. Era un hombre de rostro cuadrado e inexpresivo, cabellos plateados, constitución recia y carente por completo de sentido del humor. «Lo que quieras o dejes de querer no es asunto mío. Levántate o haré que te lleven a rastras». «Vaya frío hace esta noche, ¿eh?», comentó Tyrion de pasada mientras se ponía en pie como podía. «Y en la sala alta hay muchas corrientes. No me gustaría pescar un resfriado. Mord, ten la amabilidad de ir a por mi capa». El carcelero lo miró lleno de desconfianza. «Mi capa», repitió Tyrion. «La de gato sombra que me guardas, seguro que la recuerdas». «Tráele la condenada capa», dijo Ser Bardis. Mord no se atrevió a protestar. Echó a Tyrion una mirada que prometía venganza, pero fue a buscar la capa. Cuando la puso en torno al cuello del prisionero, Tyrion sonrió. «Muchas gracias. Pensaré en ti cada vez que me la ponga». Se echó un pico de la capa sobre el hombro y por primera vez en muchos días empezó a entrar en calor. «Adelante, Ser Bardis». 50 antorchas iluminaban la sala alta de los Arryn desde los candelabros en las paredes. Lady Lisa vestía una túnica de seda negra con el emblema de la luna y el halcón bordado en perlas sobre el pecho. No parecía el tipo de persona que pensara unirse a la Guardia de la Noche, de modo que Tyrion dedujo que la mujer pensaba que la ropa de luto era lo más adecuado para escuchar su confesión. Llevaba la larga melena castaña recogida en una trenza complicadísima que le caía sobre el hombro izquierdo. El trono más alto a su lado estaba vacío. Sin duda el pequeño señor del nido de águilas estaría temblando en sueños. Tyrion consideró que era un pequeño detalle en su favor. Hizo una profunda reverencia y echó un vistazo a su alrededor. Como esperaba, Lady Arryn había convocado a los caballeros y sirvientes para que escucharan su confesión. Vio el rostro arrugado de Ser Brynden Tully y la cara regordeta de Lord Nestor Royce. Junto a Nestor se encontraba un hombre más joven, de patillas y bigotes negros, que solo podía ser su heredero, Ser Alvar. Había representantes de casi todas las casas principales del valle. Tyrion advirtió la presencia de Ser Lyn Corbray, esbelto como una espada, de Lord Hunter, con sus piernas gotosas, de la viuda Lady Wenwood, rodeada por sus hijos. Otros llevaban emblemas que no conocía: una lanza rota, una víbora verde, una torre en llamas, un cáliz con alas. Entre los señores del valle estaban algunos de sus compañeros durante el viaje por el camino alto. Sir Roderick Castle, todavía pálido y apenas recuperado de sus heridas, estaba junto a Sir Willis Gode. Marillion, el bardo, tenía una lira nueva. Tyrion sonrió. Le pasara lo que le pasara allí aquella noche, no quería que fuera un secreto, y el bardo sería el candidato perfecto para lanzar la historia a los cuatro vientos. Al fondo de la sala estaba Bronn, recostado contra una columna. El guerrero tenía los negros ojos clavados en Tyrion y la mano apoyada en el pomo de la espada. Tyrion lo miró también, pensativo. «Se nos ha dicho que quieres confesar tus crímenes». Catelyn Stark fue la que rompió el silencio. «Así es, mi señora», respondió Tyrion. «Las celdas del cielo siempre acaban por quebrantarles el ánimo». Lysa Arryn sonrió a su hermana. «En ellas los dioses los ven y no hay oscuridad en la que puedan ocultarse». «No me parece que esté muy quebrantado», replicó Lady Catelyn. «Hablad», ordenó Lady Lysa a Tyrion, haciendo caso omiso de las palabras de Catelyn. «Aquí es donde me lo juego todo», pensó él al tiempo que lanzaba otra mirada rápida en dirección a Bronn. «¿Por dónde podría empezar? Sí, soy un hombrecillo vil, lo confieso. Damas, caballeros, mis pecados son incontables. Me he acostado con prostitutas, y no una vez, sino cientos. He deseado la muerte de mi padre y también la de mi hermana, nuestra reina». Alguien a su espalda dejó escapar una risita. «No siempre he sido bondadoso con mis sirvientes. He apostado. Me sonroja admitirlo, pero también he hecho trampas. He dicho muchas cosas crueles y maliciosas de las nobles damas y caballeros de la corte». Aquello provocó otra carcajada. «En cierta ocasión...» «¡Silencio!» El rostro blanco de Lysa Arryn estaba congestionado de ira. «¿Qué hacéis, enano?» «Es evidente, mi señora». Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado. «Confieso mis crímenes». «Se os acusa de enviar a un asesino a sueldo para que asesinara en su lecho a mi hijo Bran», dijo Catelyn Stark, dando un paso al frente. «Y de conspirar para acabar con la vida de Lord Jon Arryn, la mano del rey». «Esos crímenes no los puedo confesar», dijo Tyrion encogiéndose de hombros. «No sé nada de ningún asesinato». «No permitiré que os burléis de mí», dijo Lady Lysa levantándose del trono de arciano. «Ya os habéis reído un rato, gnomo. Espero que os hayáis divertido. Ser Bardis, llevadlo otra vez a las mazmorras, pero buscadle una celda más pequeña, con el suelo más inclinado». «¿Así es como se hace justicia en el valle?», rugió Tyrion en voz tan alta que Ser Bardis se quedó paralizado un instante. «¿Es que todo el honor se queda en la Puerta de la Sangre? Me acusáis de crímenes, niego haberlos cometido, y me encerráis en una celda a cielo abierto para que muera de frío y hambre». Alzó la cabeza para que todos pudieran ver las magulladuras que le había hecho Mord en la cara. ¿Dónde está la justicia del rey? ¿Acaso el nido de águilas no forma parte de los siete reinos? ¿Me acusáis? Muy bien, pues exijo un juicio. Permitidme hablar y que los dioses y los hombres juzguen si lo que digo es cierto o falso. Un murmullo recorrió la sala alta. Tyrion supo que había ganado. Era un noble, hijo del señor más poderoso del reino, hermano de la mismísima reina. No podían negarle un juicio. Algunos guardias con capas azul celeste habían echado a andar hacia Tyrion, pero Ser Varys les dio el alto y miró a Lady Lysa. La pequeña boca de la mujer estaba retorcida en una sonrisa petulante. Si os juzgamos y os declaramos culpable de los crímenes que se os atribuyen, las mismas leyes del rey dictan que paguéis con vuestra sangre. En el nido de águilas no tenemos verdugos que decapiten, mi señor de Lannister. Simplemente abrimos la puerta de la luna. El grupo de espectadores se separó. Había una estrecha puerta de arciano entre dos columnas de mármol y en la madera blanca se veía una media luna. Los que se encontraban más cerca retrocedieron cuando una pareja de guardias avanzó hacia la puerta. Uno retiró los pesados barrotes de bronce y el segundo abrió la puerta hacia adentro. La ráfaga de viento que entró aullando agitó sus capas azules. Tras la puerta se veía el cielo nocturno, salpicado de estrellas frías e impasibles. «Contemplad la justicia del rey», dijo Lysa Arryn. Las llamas de las antorchas se agitaron como pendones a lo largo de las paredes y más de una se apagó. «Lysa, no me parece buena idea», dijo Catelyn Stark mientras el viento negro azotaba la sala. «Decís que queréis un juicio, mi señor de Lannister», continuó Lysa sin hacer caso del comentario de Catelyn. «Muy bien, tendréis un juicio. Mi hijo escuchará lo que digáis y luego vos escucharéis su sentencia. Después os podréis marchar por una puerta o por otra». Parecía muy satisfecha consigo misma y Tyrion pensó que tenía motivos para ello. La perspectiva de un juicio no le parecía amenazadora. Su hijo, debilucho, era el juez. Tyrion echó un vistazo a la puerta de la luna. «Haz que vuele el hombre malo», había pedido el niño. ¿A cuántos hombres habría arrojado por aquella puerta el condenado mocoso? «Os lo agradezco, mi señora, pero no hay por qué molestar a Lord Robert», dijo Tyrion con cortesía. «Los dioses saben que soy inocente. Prefiero su veredicto al juicio de los hombres. Exijo un juicio por combate». Las carcajadas llenaron la sala alta de los Arryn. Lord Nestor Royce dejó escapar un bufido y Ser Willis rió entre dientes. Ser Lynn Corbray se estremecía entre risotadas y otros rieron tanto que se le saltaron las lágrimas. Marillion pulsó torpemente una cuerda del arpa nueva con los dedos rotos para arrancarle una nota alegre. Hasta el viento que entraba por la puerta de la luna parecía silbar burlón. Los ojos acuosos de Lysa Arryn parecían inseguros. Tyrion supo que la había hecho titubear. «Es cierto, os asiste ese derecho. Mi señora, os suplico que me concedáis el honor de ser el campeón de vuestra causa». El caballero joven con la víbora verde bordada en el chaleco se había adelantado e hincado una rodilla en el suelo. «Ese honor debe ser para mí», intervino el viejo Lord Hunter. «Por el afecto que profesaba vuestro señor esposo, permitidme vengar su muerte». «Mi padre sirvió fielmente a Lord Hon como mayordomo mayor del valle», retumbó la voz de Sir Alvar Royce. «Dejadme a mí que sirva a su hijo». «Los dioses favorecen al hombre que defiende la causa justa», intervino Sir Lynn Corbray. «Pero a menudo coincide con que es también el hombre que mejor maneja la espada. Y todos los presentes saben quién es el mejor», terminó con una sonrisa modesta. 12 hombres más se levantaron para reclamar el honor, hablando todos a la vez. Tyrion suspiró desalentado. No se había dado cuenta de que existían tantos desconocidos ansiosos por matarlo. Quizás su idea no había sido tan buena. «Os doy las gracias a todos, señores», dijo Lady Lisa alzando la mano para pedir silencio. «Igual que haría mi hijo si estuviera presente. No hay hombres en los siete reinos tan nobles y valerosos como los caballeros del valle. Me gustaría poder concederos a todos el honor que me solicitáis, pero solo puedo elegir a uno». Hizo un gesto. «Ser Vardis Egen, fuisteis la mano derecha de mi señor esposo. Seréis nuestro campeón». Ser Vardis había guardado silencio hasta aquel momento. «Mi señora», dijo en aquel momento clavando una rodilla en el suelo, «te ruego que encomiendes a otro esta carga. Yo no la deseo. Ese hombre no es ningún guerrero. Fijaos bien en él. Se trata de un enano de la mitad de mi tamaño y con las piernas tullidas. Me avergonzaría asesinar a un hombre así y llamarlo justicia». «Excelente», pensó Tyrion. «Estoy de acuerdo», dijo. «Vos fuisteis el que pidió este juicio por combate», repuso Lisa mirándolo. «Y ahora pido un campeón, igual que habéis hecho vos. Sé que mi hermano Jaime estará encantado de representarme». «Vuestro querido Matarreyes está a cientos de leguas de aquí», le espetó Lisa Arryn. «Enviadle un pájaro, no me importa esperar a que llegue. Os enfrentaréis a Ser Vardis mañana». «Bardo», dijo Tyrion volviéndose hacia Marillion, «cuando cantes tu balada sobre estos hechos, no te olvides de decir también cómo Lady Arryn negó al enano el derecho a tener un campeón, que lo obligó a enfrentarse a su mejor guerrero, tullido, magullado y cojo como estaba». «No os niego nada», chilló Lisa Arryn con la voz tensa por la irritación. «Elegid a un campeón, gnomo, si creéis que habrá alguien dispuesto a morir por vos. Si no os importa, prefiero encontrar a alguien dispuesto a matar por mí». Tyrion recorrió la sala con la mirada. Nadie se movió. Durante un largo instante, se preguntó si no habría cometido un error colosal. Y en aquel momento, alguien avanzó desde el fondo de la sala. «Yo me batiré por el enano», anunció Bronn.